¿Hacia dónde va? ¿Quiénes son los que lo trazan? ¿Existen caminos alternativos? Bueno, no lo sabemos, al menos si están los divergentes. Escucha Caminos Divergentes en Radio Manque 107.3, sembrando autonomía y libertad. No piense, hija mía, que eso Dios nunca muere. ¿A qué Dios te refieras? Todo de eso depende. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Claro, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Y este es el final, mis amigos, o mi único amigo, el final. Estamos escuchando a The Doors con This Is The End, un disco y un tema clásico de esta banda. Porque ya no se va a escuchar más el Welcome to Tijuana de Manu Chao ahí de cortina. Y este es el último capítulo de Caminos Divergentes en su edición número 150. Programa final en el cual me despido de este espacio. No de Radio Manqué, pero sí del espacio de locuteo y de perilleo de Caminos Divergentes. Proyecto que llevó 4 años desde el año 2014. El programa que actualmente más antiguo de Radio Manque es este, o mejor dicho, ya dejará de ser este. En 150 programas hemos revisado distintas temáticas, tanto a nivel nacional, regional, local y también algunas de orden internacional. Han pasado mucha gente durante el programa, iré nombrando y mencionando algunas de las personas que recuerdo que han estado junto aquí a los sonidos y frecuencias libres, autónomas, solidarias de Radio Manque. Si quiere mandar un mensajito, puede mandarlo por WhatsApp o a través de la plataforma Zapa de Facebook, a la página de Radio Manque. Se me acaba de apagar el teléfono, no le queda batería. This Is The End también para el teléfono, parece. Y de forma especial, y también recordando los viejos tiempos, me acompaña el amigo de la casa, Germán Vázquez, con quien desglosaremos algo de actualidad local y nacional. Hola, Germán, ¿qué tal? Hola, un saludo a todos los compas que están escuchando el programa, el último, el número 150. Y muchas gracias por invitarme al cierre de este programa, pero inicio de nuevos proyectos de Don Ricardo. Así que muy agradecido por la invitación y un honor estar acá en este último capítulo de su programa, pues, estimado. Muchas gracias por acoger de buena forma la invitación. Estuviste como en 10 programas de sí. Camino, más o menos 15 inclusive. Sí. Sí, un 10% del programa también es tuyo. Aprovecho de saludar a algunas personas que estuvieron también más de una oportunidad acá en el programa, como Hernán Mardones ahí, hablando acerca de cine y temáticas sociales, a La Polilla también, que me estuvo acompañando haciendo algunos perilleos también acá y mezclando música en el programa, A Joana también, Joana Jara, un beso, un abrazo, también que me acompaña en varios programas. A Loreto Calé, también que estuvo en varios programas. A Luna Calquín, también que estuvo en varias. Y por supuesto recordar también a Jaime, a Edu, a Alejo, que estuvieron también brillando algunos programas acá de Caminos Divergentes. ¿Y qué le trae? ¿Qué le trae bueno este Caminos? Bueno, además de la despedida, traemos, hay que... el que nace chicharra muere cantando, ¿cierto? Entonces hay que cantar bonito en este programa. Lamentablemente tenemos que cantar bonito con dos noticias que no nos gustaría dar, pero sí son noticias que es necesario desglosarlas, desfragmentarlas y debatirlas. Una de ellas es el cese de la asignatura de filosofía en el plan de estudios implementado por el Mineduc en los colegios de Chile, en enseñanza media. Digamos que es un elemento bastante, bastante controversial, por decir poco. Esperemos que... Y que ha traído también harta debate en la arena pública, en la esfera también académica, pedagógica. Lamentablemente, los estudiantes han dicho poco al respecto. Y también estábamos conversando por qué han dicho poco los estudiantes. Germán, cuéntanos cuál es como tu impresión respecto a esta idea de la filosofía y quizás también tú, como en tu experiencia también que tuviste como docente, que nos logres dar algunas luces de cómo es la docencia de esta área o de pensamiento crítico en los colegios, al menos donde hiciste clase. Ya, mira, partiendo con la noticia, yo creo que la noticia hay que tomarla de diferentes perspectivas. No sé si se puede catalogar como una buena o una mala noticia tan polarizadamente. Podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo con la eliminación de una asignatura que nos imparta en filosofía. Ahora, ¿por qué digo esto yo? Una, porque, por ejemplo, podemos estar de desacuerdo que la eliminen como una asignatura, ¿cierto? Porque una asignatura que se supone que nos tiene que llamar al pensamiento, a la reflexión, al razonamiento, al cuestionamiento, y un poco vincular las cosas, y todo este tema reflexivo, y ¿cierto? Y de cuestionamiento de una idea sobre otra idea que nos trae la filosofía. O podríamos estar de acuerdo con que la saquen como una asignatura, porque un país... se supone que culturalmente avanzado, en el rango, el estándar que debiésemos estar nosotros, no debiese ser un ramo, no debiese ser una asignatura obligatoria, sino que debiese ser algo práctico y pragmático en nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿dónde estaría la filosofía en Chile si no está en la sala de manera obligatoria a través de un ramo? Debiese estar en las casas, en las conversaciones entre padres y hijos, ¿cierto? En los familiares, con los vecinos, con la gente que tú te encuentras en la calle. ¿Podrías tú filosofar como... En la práctica se llevó en algún momento? Uh-huh. Y así yo creo que se podrían descubrir muchos más filósofos y tendríamos una riqueza cultural mucho mejor. Entonces ahí desde esa perspectiva podríamos estar de acuerdo con que se elimine de una manera como obligatoria, como ramo, pero ya sabemos que ese país que yo estoy diciendo, donde nosotros conversamos de manera filosófica y contraponiendo ideas y con argumentos respetuosos de uno contra otro y todo un tema de contraposición de ideas con el resto de la gente, uh-huh. no ocurre. Muchas veces la gente repite discursos que oye en la televisión, ahí tenemos, voy a nombrar uno de los factores que nos juegan en contra. Por lo tanto, desde ese otro punto de vista, que se elimine como ramo pasa a ser una mala noticia. Segundo, creo que esto obviamente ya lo habíamos comentado con Ricardo antes del programa, obviamente está súper mega hiper orquestado, porque aquí hay gente que se beneficia de que no la gente no se cuestione cosas. Si nosotros una persona entra al mundo laboral, lo voy a plantear en esto, solamente en este plano, existen muchos más, de hecho todos los planos de la vida nosotros podemos aplicar la filosofía, pero si nosotros insertamos a alguien al mundo laboral y lo tenemos siempre con malas condiciones laborales, con un sueldo precario, ¿cierto? Y temiendo este temor constante que tienen los trabajadores, de perder su trabajo, ¿cierto? El trabajador no se va a cuestionar caso existen o no existen mejores condiciones. No va a cuestionar el rol del patrón, no va a cuestionar el rol de sus compañeros y cuál es la solidaridad de clase. No va a cuestionar tampoco que existe o no existe una clase. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, claro, hay alguien aquí que le favorece que no se imparta este ramo, incluso a pesar que hoy día, en la práctica, le llegaba a súper pocas personas. Yo tengo colegas que, llevándome ahora lo que tú me decías, la experiencia que tuve como docente, yo los colegas que conocí, que hacían filosofía, pucha, eran compadres súper completos. Sobre todo una colega que es del MP, la María Luisa, que un siempre estuvo. Para María Luisa. Exacto. Ella siempre estuvo yendo un paso más allá de lo que le decía el currículum. Pero el currículum de filosofía es súper pobre, es súper precario, y esto está orquestado desde dónde se hace esto. Nosotros sabemos que en cierto tiempo, en cierto periodo, se eliminan los ramos de pensamiento crítico, ¿cierto? Y se deja un poco pauteado este tema como para quedar bien con el resto de las naciones. Por eso se mantiene, entre comillas, un poco la filosofía. Es como para caerle bien al vecindario y decir, oye, no, si nosotros, claro, nosotros aquí hacemos filosofía, pero ¿qué filosofía está haciendo? No, aquí los niños le hablamos de Platón, Aristóteles, ya, pero lo cuestiona. Lo interesante también es que, claro, hay una reforma en cuanto a la asignatura en los colegios, por ejemplo, la vuelta a educación cívica. Pero ¿qué enfoque? Deja la mala pasada. Exacto. Queremos ciudadanos, pero queremos ciudadanos que no se cuestionen el por qué están votando. Exacto. Que no se cuestionen si realmente la única forma de representación política es un poco, por ejemplo, la votación. O hasta qué punto ellos son actores políticos solamente representando intereses de otros y no siendo parte de un juego político mucho más amplio, que no solo tiene que ver con la representatividad, sino que también con el día a día. Aquí viene un poco, recuerdo un libro que es súper breve, que es de Luis Melo Recabarren, que se llama Rico y Pobre, cuando el tipo cuestiona por qué a la gente le están enseñando a escribir y a leer. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de esa obligatoriedad en la educación de la gente a enseñarle a leer y escribir? ¿Era realmente para emanciparla o era para que aprendiera a hacer una raya por una persona en determinado momento para que siguiera una élite gobernando? Y en el fondo ese era el objetivo real. Y claro, hay objetivos como subliminales donde ciertos tipos pensantes dijeron, oye, sí, mira, nosotros estamos aprendiendo, estamos trayendo el libro a otros lados, estamos creando ideas. Pero en realidad el objetivo tácito era que la gente aprendiera a leer un nombre y pudiera marcar una línea. Claro. Entonces de ahí también viene esto que nosotros decimos, que con qué enfoque o con qué matiz se agregan o se sacan ramos de cierto... De la malla curricular de los jóvenes de enseñanza media. Uh-huh. Ahora, creo yo, como profesor, por ejemplo, que lo ideal sería que obviamente los científicos humanistas tengan más horas de filosofía y tengan una filosofía especializada, ¿cierto? Ética, retórica y todo lo que viene en este menjunje, ¿cierto? De ideas y cuestionamientos. Pero sin embargo, que el resto de todos los demás también tuviera filosofía de manera trascendental en todos sus ramos, por ejemplo, en ciencias naturales. Claro. Y sobre todo, yo en lo personal, por ejemplo, hacía clases solamente a estudiantes de enseñanza técnico-profesional, donde los chicos eran casi son vistos, no por mí, sino que por el sistema, como un producto, como una mano de obra barata que va a llegar en algún momento a ser una práctica profesional, y es un producto reciclable, porque cuando se le acaba la práctica a ese cabro, llega otro, y es una cadena que no tiene un eslabón final, ya, porque todos los años están saliendo millones de miles de cabros de las claro. medias de diferentes tipos, industriales, comerciales, etcétera. Hacer prácticas profesionales básicamente lo que hacen es ir a una oficina, no aprender nada, ¿cierto? O a un taller y no es mucho lo que aprenden. Pero esos cabros, por ejemplo, ¿por qué caen en ese sistema? Y es porque no tienen filosofía, no tienen un ramo de pensamiento crítico, no tienen un ramo que lo haga pensar. Pero ahí también entramos en esa... Es decir, claro, entiendo tu idea, pero también si realmente la filosofía se debería enseñar aparte, ya, o debería haber planteamientos de la filosofía, exacto, dentro de las demás asignaturas, y no solamente eso, en el aula, sino que también fuera del aula. A eso quería llegar. Y aquí es donde el profesor, nuevamente, el profesor o el pasamateria o el pedagogo o el docente, como quieran llamarle, tiene para mí una fauna los profesores, ¿ya? Esta sujeta tiene bastante responsabilidad, ya, porque en el fondo igual uno domina en el aula, aunque quiera o no, sea o no el profe colonizador, independiente del profe que uno sea, uno domina en el aula y uno puede dominar de una manera positiva o de una manera negativa, y al dominar uno tiene que hacer uso, buen uso de ese dominio, y un buen uso de ese dominio podría plantear elementos filosóficos dentro de un ramo técnico. Uh-huh. ¿Ya? Entiendo. Mira, te doy un ejemplo, una cosa que yo súper atrevía que hice, incluso el director a mí me dijo, si esto te resulta muy panfletero, tú sabés que el sobre azul puede llegar, así. Así de corta. Así de corta. Yo lo que hice a los jóvenes de cuarto medio del año pasado que le hice clase en el ramo de legislación laboral fue decirle, ya, ¿por qué creen que hay leyes laborales? Primero, ¿por qué ustedes creen que existen leyes laborales? ¿Siempre han existido? Sí, siempre han existido. ¿Ustedes creen que siempre trabajamos 8 horas? Sí, siempre trabajamos 8 horas. No, pues cabrón, antes trabajábamos mucho más y todo el tema. ¿Qué fue lo que yo tomé como una práctica? Fue crear una obra de teatro donde los cabros representaran dos eventos de nuestra propia historia, que uno fue la huelga de la carne y la uh-huh. otra fue la masacre en Santa María, y ese proceso entre todos esos años. Por ejemplo, los cabros quedaron súper impactados con el rol que tuvo Roberto Silva Renar, ya que era este general súper sanguinario, y ellos, los cabros, leyeron historia, buscaron contexto. Entonces los cabros pensaron y fueron un poco más allá y comprendieron que efectivamente si hoy día hay leyes es porque cierto tipo de gente se organizó, luchó, y hoy día las tenemos nosotros como adquiridas como derecho de propio nacimiento, pues, uh-huh. y no se comprende cuál es el origen. Entonces yo creo que cada profesor, si tuviera por ejemplo ese aspecto crítico de hacer cuestionarse a los estudiantes, tendríamos una especie de filosofía colectiva, creo yo. Y ahí ya no a lo mejor, entre comillas, el profe de filosofía no es necesario en el aula, en una parte específica, sino que ese profesor tal vez sería necesario en la sala de profesores. Claro. Enseñando al resto de los profesores a cómo meter elementos de la estética, elementos de la ética, cierta idea filosófica a problemas contingentes que hoy día nosotros tenemos. Yo creo que ahí hay un punto, un elemento central. Es que cómo el sistema político, social, económico, sobre todo económico, establece a la filosofía y el pensamiento crítico y la literatura también como elementos que no otorgan valor o plusvalía a sus productos, a sus mercancías. Exacto. Pero también es qué tipo de valores y qué tipo de filosofía se está entendiendo como funcional para el sistema. Porque, como lo hablábamos hace un rato, entender que el neoliberalismo no tiene un componente ideológico y filosófico como núcleo, es hacer vista gorda en un montón de elementos que son un engranaje fundamental para su funcionamiento. Quizás no existen grandes pensadores ligados al pensamiento neoliberal de derecha que uno conozca, es decir, como filósofos, más allá que sean economistas. Pero sí hay ideas filosóficas que revisten y que potencian ideológicamente esta naturalización de la desigualdad, por ejemplo. Claro. Esta naturalización de que los pobres son pobres porque se lo merecen, y los ricos son ricos porque así está hecho el mundo. Una idea de meritocracia que para nada no en lo fáctico no se aplica. Sí. Porque una persona pobre probablemente muera pobre y una persona rica muera rica, no importando que el pobre tenga un mérito tremendo para escalar socialmente y económicamente, y el rico sea un tipo despreciable y que a lo mejor es nulo para los negocios, pero tiene redes sociales que lo habilitan y códigos que lo habilitan como rico. Como el futuro ministro de Economía. Vos. Como por ejemplo, o todos estos asesores, ¿cierto?, truchos del nuevo gobierno, del gobierno de excelencia, el 2.0. Ahí hay otro punto. Mira, yo creo que si Chile fuera un país que valorara la filosofía, yo creo que parte de ahí un poco, de valorar y de entender qué es lo que es la filosofía, porque a lo mejor la gente la entiende muy elevada, a lo mejor la gente la entiende como que el que estudia filosofía o el que lee filosofía o el que comprende una idea por lo que sea de filosofía es una persona que está como en el Olimpo intelectual, pues, y no es así. Por ejemplo, yo entiendo que se supone que las sociedades antiguas, los griegos y todos estos tipos, a pesar que eran esclavistas, ¿cierto?, eran súper sexistas, machistas, misóginos los griegos y pedófilos un poco. Claro. Es decir, es que habían otro entendimiento de código. Los tipos hacían un ejercicio cotidiano de cuestionarse cosas, po. Que ese ejercicio cotidiano hoy día no lo hacemos. Y si, por ejemplo, nosotros hiciéramos ese ejercicio cotidiano, no tendríamos el gobierno que hoy día vamos a tener. Ni tendríamos 20 años o no sé cuánto, del 90 hasta ahora, de gobiernos neoliberales. Y ya tendríamos una evolución o la eliminación de eso, o las vías a otro proyecto de gobierno nacional. No sé si se comprendió la idea. Sí, sí. Creo yo que parte por ahí. Yo creo que la gente no valora y no comprende de cuál es la utilidad de entender la filosofía. Yo creo que a lo mejor la gente, si lo entendiera eso, si lo aterrizáramos un poco, la gente entendería qué práctico es comprender la filosofía. Que es lo que un poco yo he tratado de hacer viniendo a tu programa, que la gente entienda o comprenda lo importante que es saber economía. Que también parte de lo mismo, si al final la economía es, decir, al fin y al cabo es un desglosado de lo mismo. Son las preguntas clásicas que hace la filosofía y que no son tan distintas a las preguntas que se hacen en el cotidiano. Lamentablemente la gente piensa que la filosofía como pensamiento abstracto es un pensamiento superior que está, que deriva de los griegos, esta idea, ¿cierto?, del mundo de las ideas, de Platón, y que se contrapone al mundo fáctico, etcétera. Pero realmente la filosofía está aquí en el día a día, es preguntarse los por qué nomás. Exacto. Es preguntarse el cómo, realmente es preguntarse acerca de los criterios de verdad, de realidad. Claro, yo debería estar aquí, debería hacer esto, ¿por qué estoy trabajando en esto? O este producto que me estoy con, por ejemplo, una cosa súper sencilla. Yo por mi trabajo de contador me toca pasearme mucho por el centro y veo comúnmente el mall lleno. Claro. Y yo digo, estos tipos se preguntarán si realmente necesitan la weá que se están llevando, si por qué esto es loco. O de repente estadísticas grotescas que salen, no sé. Hay un vehículo que, no sé, para los que cachan de auto, la Toyota RAV4, que es un vehículo súper grande. Los vehículos SUV, que se llaman esa categoría, como de estas camionetas que aparecieron de moda, claro, fueron los más vendidos. Entonces hay 8.000, en el año 2017, se agregaron 8.000 de esas camionetas, solamente de esa marca y de ese modelo, 8.000 a la circulación nacional. Entonces, hay 8.000 locos que se compraron una camioneta, hay 8.000 nuevas personas que necesitan trasladarse, o es un tipo que tiene, por ejemplo, cumplir un estatus, quiere entrar en un círculo y quiere y no se cuestiona nada y dice, a lo mejor no necesito este vehículo tan nuevo, no necesito este vehículo. No, yo no lo necesito. Yo creo que por ahí partes. ¿Necesito comprarme una polera que diga tal marca? ¿Necesito eso? Yo creo que por ahí... Ya, si nosotros tuviéramos filosofía y el hecho de eliminarla va para eso también. Po. Y la filosofía económica, es decir, ¿de dónde viene esa polera que vale 20 lucas y que realmente vale 3? La conciencia de y cómo se mueve el mercado y también cuál es el rol que tiene ese capitalista al explotar esos cabros en la India que todavía están bajo el régimen de casta, que un régimen que está negado en la India, que supuestamente ya no corre, pero que la creencia aún continúa y que la mayoría de ellos son de la casta que ni siquiera tiene casta, o de lo intocable, o las castas más bajas, ¿cierto? Que a veces ni siquiera les pagan y simplemente están trabajando por un plato de comida. Exacto. Ya, vámonos con un temita musical y volvemos acá a Caminos Divergentes en su versión 150, último programa, Nadie se enoja. Nos vamos a ir con un clásico de una banda chilena que personalmente me encanta. Esto es Congreso con En todas las esquinas. Vamos y volvemos acá en Caminos. The end of night we try to dance. casa, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio. Madre de los hombres, fantasma de emperadores. Libertad mañana mía, libertad mañana mía. Así es, este es el final de Caminos Divergentes. Tenemos harta pena en el corazón, así que, pero contentos con las nuevas proyectos que tiene Radio Mankey, por supuesto también con los y las nuevas integrantes de esta colectividad ya formada hace 5 años y que de a poquitos ha ido estableciendo y ha ido abriendo un espacio de conversa, de discusión, de relato, de contraposición, de contratuerca a la hegemonía cultural, social, económica que tiene esta ciudad. Un relato que intenta sembrar autonomía y libertad en los corazones de nuestros radioescuchas y también irrita, que también le irrita a muchos que estemos hablando de ciertas cosas, porque para muchos hay cosas que no se tienen que hablar, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿cierto? Exacto. Como la filosofía que estábamos conversando junto a Germán Vázquez, invitado especialísimo para debatir este tema, con el cual estamos abriendo los fuegos de este segundo bloque de Caminos. Bueno, en un diario que no me gustaría citar, pero que existe en nuestro país, La Tercera, hay una contraposición de varias opiniones, desde alguna gente de 2020... gente más cercana al neoliberalismo, ¿cierto? Y la vocera de los profesores de filosofía de Chile, Reprofich, ¿ya? Ella se llama Carolina Báez, indica que directamente que es un problema educativo que saquen filosofía del plan común, porque la filosofía tiene un carácter esencial que permite a los estudiantes desarrollar no solo habilidades en el pensamiento crítico y la reflexión, sino que posibilitar un diálogo acerca del mundo y reflexionar sobre ciertas disciplinas, que yo, es lo, un poco lo que estábamos conversando con don Ricardo acá. ¿Y qué es lo que se propone? ¿Y por qué un poco nosotros decíamos que esto a quién le conviene y desde quién está orquestado? Hoy día el currículum para los terceros y cuartos medios de común, por así decirlo, es que, por ejemplo, la educación técnico-profesional tiene 14 horas, entre comillas, lo que es como humanista, lenguaje, comunicación, matemática, inglés, historia y geografía. No tienen filosofía los técnico-profesionales como ramo. Los artísticos tienen 19 horas que se dividen en lenguaje y comunicación, matemática, inglés, biología, y ellos sí tienen filosofía y psicología juntos. Me parece que son 2 horas por semana, una de cada una. Y el humanista científico tiene 27 horas en las cuales tiene lenguaje y comunicación, matemática, inglés, historia y geografía, ciencias 1, ciencias 2, filosofía y psicología, artes visuales y artes musicales. ¿Esto por qué pretende ser reemplazado? Con la propuesta curricular de plan común para terceros y cuartos medios, es que en esas horas de filosofía que tenían, por ejemplo, lo artístico y lo humanista científico, se sustituya por 2 electivos que se están dando como alternativa, y que uno es inglés y el otro es proyecto. Si nosotros lo pensamos desde una perspectiva empresarial, me imagino yo, mire, esto es solamente una interpretación mía, una conjetura que yo estoy sacando, pero no creo que esté muy alejado de la realidad. Inglés, ¿por qué no interesa enseñarle tanto inglés a los estudiantes? Porque supone que es el idioma predominante de la globalización, ¿cierto? Dicen que se le abren más puertas a los estudiantes y todo el tema y bla, bla, bla. Pero debe ser para mí es meramente educación de mercado. Y proyecto, obviamente, porque yo creo que en cierto punto prefieren que los estudiantes creen cierta idea o de que a través de una microempresa o de un proyecto o de algo así, y van a tener más cabros evaluando la VAN, la TIR, que pensando, por ejemplo, en el mito de la caverna. Exactamente. ¿Ya? Y ahí vamos a tener una sociedad súper más mercantilizada y diciendo un poco más, me estoy imaginando yo un estudiante promedio que yo tuve dentro de 4 años de como profe, que en este ramo de proyecto, ¿qué es lo que va a aprender? A optimizar su salario, de que va a ser un salario mínimo, optimizarlo, y qué decisiones toma y cómo va a financiar, por ejemplo, su eventual endeudamiento. Y cuándo va a quedar como su endeudamiento, va a sufrir apalancamiento y cosas por el estilo, que yo creo que es lo que le van a enseñar en estos ramos. Para mí, como profesor y como persona y como ciudadano y como gente que piensa un poco a veces, porque a veces también soy bastante idiota, creo que es una mala jugada, y nos va a pasar la cuenta en el futuro con nuestros jóvenes. Y aquí yo llamo un poco a los compas que son papá y a las compas que son mamá, o como quieran decirlo, mamá y papá, ya no son roles que hoy día no son roles definidos por el género, ¿cierto? Tenemos que hacerle conciencia a nuestros pequeños, a nuestros descendientes. Y esta conciencia yo creo que es educarlo, cierto punto, educarlo en casa. Yo creo que la escuela, hasta cierto punto, la gente que tiene que sufrir la escuela, es útil hasta cierto punto. Pero ahí está, hay un punto ahí muy interesante, porque ¿será realmente la escuela el lugar adecuado solo para enseñar filosofía? No, porque nuevamente entramos a una discusión filosófica. A delegar, tal vez. Filosófica clásica, que es Platón, el mito de la caverna, o la alegoría de la caverna. Porque ahí estamos en la caverna misma. La escuela es aquella institución, aquel aparato burocrático ideológico, uh-huh, fabricado para fabricar. Ya. Fabricado para establecer ciudadanos hechos en masa, uh-huh, ciudadanos homogéneos, ciudadanos que sean súbditos del sistema. Y además que sean súbditos educados por el sistema. Es decir, que tengan una calificación laboral, social, moral inclusive, que sea funcional para la máquina. Y Y la filosofía allí, como herramienta, en esta caverna, puede ajustar la máquina para hacerla precisa, calibrada, porque bajo un sustento ideológico. Exacto. O puede ser también el mazo que permita romper los muros de esa caverna. Y allí también está la pregunta, es decir, ¿hasta qué punto la filosofía como tal que se enseña en Chile tiene esas capacidades? Es decir, ¿realmente la filosofía que se enseña en el país tiene una calidad que sea extrañable, que tú digas, ah, sí, yo recuerdo el ramo de filosofía y me acuerdo de esto, o simplemente era un ramo más nomás? O claro, es que sí, también ahí va lo que tú decías al principio. Hemos escuchado a los profesores, hemos escuchado a los académicos, pero no, los estudiantes no han tenido voz en esta discusión, po. Y es tal vez por lo mismo que yo te decía, yo siento que los estudiantes no le dan el aprecio, y es por una idea también que impone el sistema, porque tal vez se ha hecho una caricatura de qué es lo que es el filósofo, po. Porque se ha hecho una caricatura de un tipo que se pasa paseando, que no hace nada, que no tiene trabajo, que es un vago, po, básicamente. Entonces, claro, pues quienes tienen tiempo para filosofar, así te van a decir, el sistema te va a decir, ¿quién tiene tiempo para hacer eso? Para estar pensando, para estar cuestionándose la idea, estoy o no estoy, existo o no existo, pienso luego existo y todo eso, porque te las tiran como caricatura el sistema, pues te va a decir, no, pues hay que trabajar, hay que vivir la vida real, y este es el mundo que tenemos, y esto es lo que hay, pues. Entonces, claro, pues, eso en términos prácticos es mucho más directo para ciertas clases que comprender el trasfondo de eso. No sé si se comprende la idea. Uh-huh. Ahora, yo creo que la escuela también te va a servir de repente para algunos lugares, y esto lo digo súper como una experiencia súper personal. Yo recuerdo que, por ejemplo, por inquietudes, por cosas que me dijeron mis profesores, llegué con la inquietud a la casa y la discutí con mis padres y todo el tema. Y ahora que soy papá, me ha pasado con mi hijo. Ya, por ejemplo, no sé, a nuestro hijo, con mi compañero, le enseñamos que el planeta es un ser vivo. Y en la escuela le dijeron que no, que el planeta era muerto. Claro. Que el planeta era un elemento. Un elemento, un ente. ¿Ya? Y que los ríos eran un elemento. Entonces, mi hijo, mala calificación en ciencias naturales, porque dijo que el río era un ser vivo y que había que quererlo y que había que respetarlo. Entonces, paradigma. Claro, y él llega a la casa, pero eso ya es un ejercicio filosofal. Entonces, yo creo que sí, la escuela debiese entregar ciertos elementos para que los jóvenes, por último, se lo puedan cuestionar. Ahora, ¿qué ganas tendrán los jóvenes de cuestionarse cosas? Ahí es donde yo tengo la duda. Yo creo que hay una infravaloración del conocimiento, primero que todo, y una infravaloración de la idea y la utilidad de esa idea. Yo creo que los jóvenes hoy día van a lo práctico, a lo pragmático, y de repente tenemos estudiantes súper cortoplacistas e inmediatistas y quieren los resultados al tiro. Entonces, si algo no les da el resultado al tiro, no sirve, no es efectivo, no lo ocupo, no lo utilizo. Y dentro de eso está la filosofía. Entonces, profe, ¿para qué quiero yo pensar esto? Profe, ¿para qué me va a servir esto si yo tengo que igual trabajar el verano en la fruta? Claro. Ya está bien, pues trabaja en la fruta, pues compadre, pero piensa tú, ¿qué harías tú, no sé, organizado con todos estos compadres, o qué alimentáis con esta fruta, o para dónde se va esta fruta? O si el compadre que te compró esa manzana en Estados Unidos pensará, loco, que la sacaba un cabro que debiese estar estudiando, que debiese estar descansando, porque en su país los cabros a tu edad descansan. Eso para mí es un ejercicio básico de filosofar un elemento, que es el trabajo juvenil, por ejemplo. Entonces, claro, pues los cabros, cuando tú les das esa vuelta, recién como que toman conciencia, pero no lo hacen por sí solos. Entonces, yo creo que ahí tenemos como que hincar el diente, a que la gente y todo, ojalá nos cuestionemos ciertas cosas básicas, ¿no? De repente, no sé, irnos la bola de pensar. Uh-huh. Creo yo. Sí, pues invitar al cotidiano la filosofía, sin dejar, por supuesto, de lado aquellas preguntas de profundidad, la filosofía, que tiene que ver con las cuestiones del ser, con las cuestiones del tiempo, del espacio, de la finalidad de la vida, de nuestra existencia, y las distintas ramas que tiene la filosofía, ¿cierto? Porque tenemos un montón de esferas en las cuales divagar y comprender realidad. Vámonos con un temita musical. Esto es David Bowie de su último disco, ya que estamos hablando de la muerte, del fin de los procesos. Este es del disco Black Star, un discazo que nos dejó Bowie en su último año de vida. Y nos vamos a escuchar Lazarus. Vamos y volvemos acá en Caminos. This is the End. Sí, el final. Estamos en el capítulo final de Caminos Divergentes a través de el 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Aprovecho de saludar a todos los medios comunitarios, libres, autónomos, radios, periódicos, canales de televisión populares que están ahí firme con la contrainformación. Saludamos a las radios de la Quinta Región, Radio Placeres y Radio Neta en Valparaíso, en la región metropolitana, Radio Villa Francia, Radio Villa Olímpica, que retransmite Caminos Divergentes los días lunes a las 12 del día, a Radio Juan Gómez Milla, por supuesto, desde la Universidad de Chile, ahí retransmitiendo también varios programas, varias cápsulas. En la sexta región tenemos a la Radio Conciencia en Rosario y Radio Aucan en San Fernando, la región de El Bío Bío, siempre ahí, Concepción, con Radio Humedales, Radio Lesbo Feminista para todo Chile. Por supuesto también en el Gualmapu, Radio Curruf y Radio Huerquén Curruf, ahí con toda la contrainformación desde la zona en conflicto del Estado chileno con el pueblo nación mapuche. Un abrazo a todos los peñis, a toda los hermanos de allá de la zona sur del país. Y hablando al respecto, este día lamentablemente tenemos una información que dar. Hace en las horas de la tarde apareció la noticia de que la Operación Huracán, este mega montaje de Carabineros de Chile junto con el Ministerio del Interior, continúa en su perfil legal. Comenzó como un huracán y ahora no es más que un peo fétido dentro de los tribunales de justicia, en el cual el Ministerio del Interior interpuso una demanda para que se reabriera el caso ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Así fue como en este lugar la Intendencia de la Araucanía, en representación del gobierno, según consigna Radio Villa Francia, el portal de Radio Villa Francia online, así la Intendencia continuó en representación del gobierno, presentó su apelación por el sobreseimiento definitivo de los 8 comuneros mapuches acusados de los delitos de carácter terrorista en el marco de la denominada Operación Huracán, en el cual también estaba imputada la machi y autoridad espiritual mapuche Francisca Linconao. El gobierno y el Ministerio Público pedían cambiar la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad. Es así como el juzgado cogió la petición del gobierno y reabre la causa de este caso, a pesar de reconocer que las pruebas entregadas por Carabineros en la Operación Huracán eran falsas e implantadas. El gobierno y el Ministerio Público pedían cambiar la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad. En la audiencia, los defensores insistieron en la inocencia de los comuneros y se reiteró que las pruebas presentadas por Carabineros en su contra son falsas. La decisión de sobreseer fue tomada el 9 de febrero en el Tribunal de Garantía de Temuco debido a los cuestionamientos a las pruebas presentadas por los funcionarios, específicamente en relación a las conversaciones por WhatsApp implantadas en los celulares de los acusados. Disculpen. La investigación la lleva a cabo el Ministerio Público, quien acusa a 7 ex uniformados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Ministerio Público y Fiscalía, que es la misma que estableció que las pruebas eran falsas. Entonces ahí también vemos como una contraposición dentro del mismo poder judicial. Tenemos el profesor que le llamaban, que era este supuesto informático con título falso, de que hacía parte de la inteligencia policial, un oxímoron por supuesto, que daba cuenta de que realmente estas pruebas, estos mensajes de texto estaban escritos en formato TXT, es decir, como un blog de nota. Exacto. O un documento Word metido dentro de la mensajería de texto de WhatsApp y Telegram. Cuando a la hora de los que hubo intentó validar su programa informático, simplemente no pudo porque era un programa falso y no corría con nada. Además, aducía que le habían hackeado el Facebook, el programa. Pero aquí la cuestión de fondo es ¿Qué ocurre con la inteligencia policial de este país? ¿Qué ocurre con el Ministerio del Interior? ¿Qué ocurre con esta idea de realizar guiones prefabricados que ni la peor telenovela de Chilevisión lo aguantaría, para imputar, para perseguir política y criminalmente al pueblo nación mapuche, para perseguir a las organizaciones vinculadas a las legítimas demandas de tierra, de autonomía política en el territorio de la octava, novena y décima región, como por ejemplo la coordinadora Arauco Malleco, y su persecución política y económica amparando el modelo extractivista de bosques, de, mejor dicho, no de bosques sino que de plantaciones en el sur del país de pino y eucalipto por parte de estas mega empresas, llámese Arauco y Forestal Mininco, Familia Mate y CPC. Exacto. Mate y Angelini. Mate y Angelini. Primero que todo, yo creo que hay que preguntarse quién gobierna, po. ¿Quién gobierna? Yo creo que los que nombramos al último son quienes toman las decisiones, po. Ellos cada vez quieren extraer más, quieren más territorio y quieren fuentes más puras, ¿cierto? De ciertos de cosas que ellos llaman recursos, que para nosotros no son recursos, ¿cierto? Son nuestro entorno, son nuestra Pachamama, Ñuquemapu, pero que ellos la llaman recursos y estos tipos quieren cada vez más recursos. Y en base a eso, orquestan, ¿cierto?, a lo más House of Cards, con policías, con la inteligencia, entre comillas, diría yo, y los Ministerios del Interior, estos montajes para perseguir, como lo han hecho a nivel mundial en realidad, porque no es solamente un tema que... el otro día yo veía en Telesur, por ejemplo, obviamente no sabemos que Chilevisión, ni Canal 13, ni TV no va a decir, pero claro. En Telesur estaba... Pucha, nunca recuerdo los nombres, pero había un tipo que era un abogado de los mapuches que siempre sale como en El Ciudadano o en el Desconcierto haciendo nota. Estaba él, había otro tipo de los indígenas bolivianos, que eso me llamó la atención, y unos aborígenes brasileños. Uh-huh. Y todos con una cosa trascendental de fondo, que era... cómo empresas extractivistas lo estaban despojando de sus territorios para seguir depredando, ¿cierto?, en pos del capital a la Ñuquemapu. Por ejemplo, los brasileños, era el tema del Amazonas, ¿cierto?, y la selva en virtud del petróleo. Y ahí estaba con Repsol, con otras empresas grandes, ¿cierto?, que estaban detrás de todo este tema, y cómo habían, y estaba toda la articulación de cómo habían financiado y orquestado cosas con las policías brasileñas y con los gobiernos brasileños, independientes de qué lado eran, pero todo en contra de los pueblos aborígenes. De hecho, uh-huh, ellos masacraron a más de 100 aborígenes en una matanza súper violenta en estos tiempos. No estoy, claro, hablando hace 100 años atrás, como lo que pasó aquí en Chile, pero en estos tiempos, donde claramente, por ejemplo, era el objetivo era... avasallarlo, ¿cierto?, a hacerse del territorio y seguir extrayendo más recursos para las multinacionales. Lo mismo pasaba en Bolivia, ¿cierto?, con algunos aborígenes de la selva boliviana, y el Chile, el tema de los mapuches. Ahora, se me fue un poco el hilo, pero creo yo que, por ejemplo, ¿qué significa hoy día el mapuche para el sistema capitalista? Uh-huh. Significa el obstáculo un grande. Obstáculo. ¿Por qué? Porque el mapuche no es un tema que quiera... La mayoría de la gente aquí, bueno, hay un discurso comprado que el mapuche es flojo y no trabaja y todo el tema. Un poco lo que dice la canción de Subverso con Portavoz, ¿cierto? Uh-huh. Pero los mapuches representan el obstáculo más grande, porque los tipos son súper testarudos y no se van a ir de su tierra, porque para ellos es más que una tierra. Exacto. Es un ser espiritual. Y aquí me gusta mucho lo que dice Francisco Lincolnado cada vez que la entrevista, en que ella dice: yo soy una autoridad espiritual, claro, con un don de los dioses que a mí me dieron para sanar. Como cuando entonces vino el Papa y dijo, claro, ¿por qué a mí me están aquí dejando al lado, exacto, si yo también soy autoridad igual que él? Exacto. Entonces a mí me gusta mucho el poder que ella tiene. El Nehuen, ¿cierto? Y ella, de hecho, en términos como jurídicos, da un precedente. Ella es la primera que se adjudica un fallo a su favor, claro, contra la familia Telerís, ¿cierto? Por una tala ilegal en el año 2008, donde se puede recién aplicar el convenio 169 de la OIT. Y ella se adjudica esto y ella forma un precedente y ella se vuelve ya un enemigo público. Claro. Y se vuelve un enemigo público porque da como la cabida. Esto, yo siempre he hablado de las fisuras del capital. Siempre yo he encontrado que el capital puede ser fuerte, ¿cierto? Y todo el tema, pero tiene fisuras. Y las fisuras las crean los mismos tipos. Entonces ella, yo creo que aquí hizo una cuestión bien hecha, ganó este conflicto, ¿cierto? Contra la sociedad Palermo Limitada, que era de la familia Taladriz, ya aplicando el convenio 169, que a todo esto ahora Chile tiene que ratificar nuevamente. Tiene que ratificar nuevamente y da el pie para que lo hagan bajo la misma vía legal con la que se estaban defendiendo los terratenientes. Los mapuches hoy día pueden entrar en esa vía y ya no tengan que estar defendiéndose como a onda y todo este tema que era como la caricatura que siempre querían hacerlos caer para hacerlos ver como los malos, como los terroristas. Entonces aquí Francisca Rinconao logra este antecedente y empieza a pavimentar un camino, que es la vía legal, la defensa legal de los derechos ancestrales. Entonces, en virtud de eso, parte, yo creo que una contraofensiva desde la parte de las policías, ¿cierto? Involucrando a la PDI, los militares, el carabinero y los ministerios del interior contra este pueblo, nación. Y de hecho, no solamente en Chile, el mismo efecto, teniendo un detenido desaparecido actual, que es Santiago Maldonado, ¿cierto? Que es, no era un joven que precisamente él era de descendencia mapuche, sino que él era un activista que estaba muy comprometido y vivía con ellos ahí, y lo detuvieron y lo desaparecieron, ¿ya? A diferencia de ambas naciones, el pueblo argentino reaccionó con mucha más visceralidad que el pueblo chileno en respecto a cómo nosotros han maltratado. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a Matías Catrileo como un detenido asesinado, ¿cierto? Entre otros, Rodrigo Melinao y muchos más que podemos nombrar. Yo ahora no me puedo recordar de todos los nombres, pero un montón de personas, claro, Rodrigo Sistén, exacto, que han estado vinculados. Entonces, a la protesta y a la defensa de derechos, yo creo, porque aquí se torna aquí la cuestión color de hormiga cuando el Estado-Nación chileno quiere potenciar ese relato de terrorismo en la Araucanía, ¿cierto? Claro. Y también las fuerzas fascistoides del país vuelven con este relato de pacificación de la Araucanía, de idea de Araucanía sin mapuche. Exacto. Que es una estupidez. Es una estupidez. Pero, de hecho, son los araucanos quienes le establecen la toponimia del lugar. Ahora, en ese evento, el Estado le tuvo que pagar 30 millones de pesos a la Machi, ¿ya? Y eso, ellos dijo que eso no involucraba en la falta de respeto que habían hecho hacia sus monocos, que son unos manantiales que estaban cerca de la zona donde estaban talando ilegalmente esta familia. Y ahí viene una diferencia súper grande entre lo que haría un chileno o lo que haría un común y corriente versus lo que hizo ella en utilizar estos recursos, porque ella obviamente le llega, yo creo que no al tiro, obviamente los tipos del ministerio tienen ejercicio super canalla para pagarle, a lo mejor se lo pagan en cuotas, no sé, porque yo no conozco, claro, esa letra chica, pero esos recursos fueron súper bien administrados en la constitución de nueva defensa del territorio mapuche, muy, muy diferente tal vez lo que hicieron, por ejemplo, los dueños de los camiones cuando recibieron las indemnizaciones. Uh-huh. Que ¿qué fue lo que hicieron? Compraron nueva maquinaria y la volvieron, claro, a quemar. ¿Ya? Entonces creo yo que aquí las policías, y una policía súper, disculpe la palabra, pero una policía súper penca, una policía súper penca, super, que se roba a sí mismo, ¿cachai? Una policía ladrona, una policía corrupta. 26, y no que, creo que el monto va como los 27 mil millones de pesos. Entonces, una policía súper corrupta, súper ladrona, súper acéfala, ¿cachai? Con locos no pensantes, con compadres que son de las mismas poblaciones, que están como pagos rasos en la calle, que no piensan, ¿cachai? No tienen ninguna conciencia. Con aislados reiterados de, claro, robo, de violación, de, bueno, de elementos que vienen a... La lista es súper larga. Excepto la... Este historia, entre comillas, honorable de Carabineros, ¿cierto? ¿Caché? De pero, que está dentro de sus principios, ¿cierto? El orden y la patria, pero ¿el orden y la patria para quiénes? que... Bueno, yo creo que viene un poco de la génesis del tipo que los crea, ¿no? ¿Cierto? De... Claro. Carlos Ibáñez del Campo. Exacto, Carlos Ibáñez del Campo. Pero bueno, y esta policía contrata a este tipo, ¿cierto? O tiene este tipo dentro de su fila, este tipo Smith, que al final, ¿qué es lo que es? Un tipo que le sacó lucas nomás a la institución a cambio de nada, pues, ¿cachai? Y son súper evidentes y son súper... ¿cómo podría decirlo? A ver, son súper como de cabros chicos los montajes que hacen. O sea, cuando el Canal 13 publicó los pantallazos supuestamente del celular de Héctor J. Tull con los WhatsApp de los coordinándose para el ataque y todos los demás, puta, cualquier loco que tenía WhatsApp podía comprender que eso no era un pantallazo, ¿cachai? Entonces, yo digo, ¿a qué nivel creen que está cognitivamente la gente o que está, no sé, vos? Bueno, lamentablemente hay gente que se lo creyó, pero... Bueno, el nivel también de que de la misma gente que dice que la filosofía no es importante, entonces, de que está en contra del aborto, que odia un montón de elementos que hacen que este país doble más hacia la derecha que hacia el progresismo, o hacia una idea de comprensión de realidad más abierta. Pero bueno, esa es lamentablemente la noticia. Recordemos que bueno, Machi Francisca Alinconado tuvo un proceso ya de en el cual se intentó mostrar su culpabilidad en el incendio que afectó la casa de los Lutzinger Mackay. Exacto. Familia que tiene un montón de altercados en la novena región. Entre ellos, eso quiero decir, se tiene problema ahí de tierra, de posesión de tierra, de límites también de terreno entre la misma familia. Donde se han agarrado a balazo y a combo ahí mismo. Y en los cuales ella junto a los demás comuneros mapuche salieron libres de polvo y paja debido a que no estaban involucrados sencillamente, y que las pruebas que lo inculpaban eran unas pruebas burdas. Propias de la desinteligencia oficial, que no está solo comandada desde Carabinero. Aquí recordemos que Carabinero obedece órdenes. ¿Y obedece órdenes de quién? Del Ministerio del Interior de Exacto. Chile. Y allí tenemos a Lewy, quien es uno de los personajes principales, y que hasta el momento ha pasado desapercibido como una de las cabezas del Ministerio del Interior, responsable intelectual, o que tiene claramente responsabilidad administrativa respecto a lo que realiza una de las entidades que está a su cargo, en este caso Carabineros de Chile. Sí, una cosa como para cerrar igual un poco la idea, era que Francisca Alinconado pasó también por huelga de hambre cuando estuvo ella detenida injustamente, y aquí después no viene ninguna autocrítica ni un mea culpa de ninguno de los jueces, de ninguno de los abogados, de nadie que actuó o fue responsable consciente o inconscientemente de este proceso injusto. Yo creo que era muy, para una persona que estudió derecho, yo creo que es muy fácil comprender o entender que habían pruebas que efectivamente no eran reales. Entonces, ¿hasta dónde llega la ética? Uh-huh. Yo creo que ahí también apuntamos al punto del primer bloque, po, que la filosofía también nos ayuda a tener más o ciertos puntos de ética, po, donde podemos aplicarlos como profesionales. Eso también, dejarlo claro. Y ahora ella, igual hoy día, apareció que se acogió o está buscando amparo legal, ¿cierto? Me refiero a Francisca Alinconado, uh-huh, dentro de el PC, ¿cierto? No sé si será la mejor ayuda, pero ella está buscando, ¿cómo se llama? Un soporte, un sustento legal, ¿cierto? Claro. Llama y político también. Político para blindarse, yo creo que en cierto punto, porque ya yo creo que una mujer que tiene más de 59 años, 60 años, y yo creo que una mujer que ha luchado tanto... tiene que estar, y una autoridad que ha luchado uh-huh tanto, debe estar ella desgastada y cansada, debe estar sufriendo estos maltratos del sistema, po, maltratos del sistema. Sí, plenamente de acuerdo, Germán. Ya pues, con esto cerramos Caminos Divergentes. Este ha sido el capítulo número 150. Agradecer a todas las personas que estuvieron en Caminos en algún momento, es mucha gente. Aquí anoté algunos que se me venían a la cabeza. Rod, Joel, González, el Alvin, la Joana, Jara, un abrazo y un beso para ti. Claudia Núñez, el Charro Núñez, Claudia Pincheira, Jody Harper, Loreto Calé, José Calé, Daniela Mora, también un abrazo para Dani, Rosana Miranda, John Slater, Cristi Paz, tuvimos también a la banda Conmoción también entrevistándola, Miguel Soto, ¿cómo se llamaría? Tan Instantánea, Karina Tapia, a la Mandizu, a Janet Vergara, mi mamá, también estuvo acá locuteando en un programa, en el número 100. A la Junta de Vecinos de acá de la población Las Viudas, Nico Carreño, Nico Pérez, Nico Contreras, Nano González, El Carbonar, Hernán Mardones, La Polilla, Felipe Ahumado, Alejandro Romero, Karina, Karen, Nicolás Riquelme, Nicole, Coto, Camila, Luna y un montón de gente más que quizás se me puede quedar en el tintero en estos 150 programas que gran parte de ellos están en la nube, en esa nube digital llamada iVox.com, en el canal de Radio Manque. Ustedes pueden meterse www.ivoox.com, busca el canal de Radio Manque, ahí está gran parte de los programas del Caminos Divergentes de las temporadas del 2014, 15, 16 y 17, y los programas del 2018 están en la plataforma www.archive.org. Así que ahí los pueden encontrar todos en la web, para que si en algún momento quieren volver a escuchar el programa, o simplemente lo borran de su memoria si no les gustó el Caminos. Por mi parte me despido, mi nombre es Ricardo, nunca digo mi nombre en el programa, eso es muy extraño. En este programa número 150 me acompañó Germán, también amigo de la casa y quien ha estado también en muchos programas del Camino. Muchas gracias por asistir, Germán. Muchas gracias a usted, don Ricardo, por acompañarme en el cierre de su Camino Divergente y haberlo acompañado en su Camino Divergente a recorrer distintas rutas, pues. Así es. Nos vamos, pues. Nos vamos, pero con un tema musical. Esto es Kevin Johansen, Fin de Fiesta. Chau, cuídense, que estén bien. Por ahí nos escucharemos a través de las ondas libres, solidarias, autónomas de Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar.